que tengo otro querer, que me ames toda noche besando a otra mujer. Tú sabes que a la gente le gusta murmurar, que este bello romance lo quieren acabar. Tú sabes que a la gente le gusta murmurar, que este bello romance lo quieren acabar. Te quiero mucho y debes comprender que no te cambio por otro querer. No seas celosa, que no está muy bien, que tú me celas y no sé con quién. Te quiero mucho y debes comprender que no te cambio por otro querer. No seas celosa, que no está muy bien, que tú me celas y no sé con quién. Te pones muy celosa, si pruebes en razón, como eres quinceañera, te engaña el corazón. Te pones muy celosa, si pruebes en razón, como eres quinceañera, te engaña el corazón. Debes tener presente que yo soy para ti, y desde que yo vivo nunca he querido así. Debes tener presente que yo soy para ti, y desde que yo vivo nunca he querido así. Te quiero mucho y debes comprender que no te cambio por otro querer. No seas celosa, que no está muy bien, que tú me celas y no sé con quién. Te quiero mucho y debes comprender que no te cambio por otro querer. No seas celosa, que no está muy bien, que tú me celas y no sé con quién. Quiero mucho y debes comprender que no te cambio por otro querer. No seas celosa, que no está muy bien, que tú me celas y no sé con quién. Te quiero mucho y debes comprender que no te cambio por otro querer.